Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 31 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Gracias al trabajo en conjunto, Turismo de León ha sumado más de 40 eventos nuevos este año y generado una derrama económica de 175 millones de pesos. El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, reconoció que a una semana del inicio del presente ciclo escolar aún hay faltante de maestros. Las principales razones de la falta de maestros han sido porque los docentes no tienen interés en ocupar las plazas que se les asignaron por estar en una zona alejada de sus hogares o porque ya están cansados, o también porque no cubren el perfil idóneo que establece el servicio profesional docente. Fue entregada la primera etapa de rehabilitación del Parque Hidalgo, que ahora luce una imagen más fresca pero conservando su tradición. Paralelamente arrancó la segunda etapa en donde se invertirán 18 millones de pesos de recurso federal, la cual incluye un foro abierto para el público. El dirigente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Gerardo González García, dio a conocer los primeros avances del programa de internacionalización del sector que hace algunos meses puso en marcha la organización camaral. En dicho programa intervienen un total de 14 empresas del ramo, quienes envían sus productos tanto a Estados Unidos y próximamente atacarán el mercado europeo. El director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, COFOCE, Luis Ernesto Rojas Ávila, dio a conocer que durante la actual edición de Zapica se contará con la presencia de un total de 21 compañías provenientes de 12 países, entre los que destacan Estados Unidos, Hong Kong, Nicaragua, Colombia, Perú, Guatemala y Honduras. Los niveles de vida y de desarrollo en León se han visto disminuidos en esta administración, sobre todo en el tema de la inseguridad y la violencia, por lo que el alcalde Héctor López Santillana no tiene nada que informar de su segundo año de gobierno, consideró así el dirigente de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto. En la información policíaca, dos sujetos armados asaltaron la sucursal Banorte ubicada en el The Factory Outlets, ubicada en el Boulevard Aeropuerto. El monto de lo robado se desconoce aún. Murieron de manera violenta. En la mayoría de las ocasiones, su muerte está relacionada con el crimen organizado. En otros casos, tuvieron la desdicha de fallecer en la vía pública por causas naturales, o bien su cadáver apareció flotando en el cauce de algún río o presa. Se trata de las personas cuyos cuerpos permanecen temporalmente en las instalaciones del servicio médico forense y que no son identificados por sus familiares. Le tenemos el conteo de los cuerpos que no han sido reconocidos en el último mes. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.